¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas, hoy es viernes 19 de noviembre. Aquí empieza una nueva edición del Pampas en la radio Almenara. Hoy estamos en Viente, Loreto y yo, Arturo. Recuerda, todos los programas los puede escuchar en www.echalepapa.com. Empezamos. Que el festival haya adoptado esta medida de ser inclusivo y de al fin y al cabo integrar a todo tipo de personas, pues ¿qué queréis que os diga? Pues pienso que es un acierto, ¿no? Bueno, la verdad que ha sido emocionante. Y una pasada, porque creo que llega a otro nivel. También es una de las cosas bonitas de este festival, ¿no? Que no tiene límites, que llega a todas las personas, que hace un poco lo imposible. Al principio ha sido un poco extraño, ¿no? De decir, joder, aquí somos alguien más, ¿no? Pero ha sido muy bonito, además estoy muy contento, ¿no? De que también toda la gente pueda sentir mis canciones y entender las canciones. Pues creo que el mejor invento que hay es la música y qué bonito que pueda llegar a todas las personas, ¿no? Que a priori parece que tiene handicaps negativos para sectores y que se creen puentes, que se dibujen, que se tiendan puentes para que pueda llegar a todos. Me parece que es lo que le faltaba a la música para ya ser lo mejor que se ha inventado, ¿no? Una experiencia completa. Y sobre todo inculcar, ¿no? A más festivales y que cada vez pues se vea mucho más claro. Y por lo tanto, pues lo único que hace esto es ampliar el abanico y que gente que normalmente no puede disfrutar de un concierto, pues que lo haga, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que sea integrar, incluir, pues bienvenido, un 10 para el Cultural Fest. Un año más llega la jornada sobre discapacidad, diversidad e igualdad de la industria musical. Durante los días 25 y 26 de noviembre se desarrollará su segunda edición, en las que se pondrán de manifiesto que la música debe ser un espacio con cabida y oportunidades para todos y todas, independientemente de nuestras capacidades o de nuestro género. Para hablarnos de esta segunda jornadas estamos hoy en Échale Papas con Pablo Galindo, director de la Fundación Music for All, y con Jaime Walfis, responsable de producción audiovisual del proyecto inclusivo Talento y Diversidad. Muy buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Qué tal? Hola, chicos. Bien. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. ¿Qué vamos a encontrar en estas segundas jornadas? Bueno, Vicente, gracias por invitarnos y encantado de estar aquí un año más contando nuestra experiencia. Bueno, pues en esta segunda jornada mantenemos la misma línea que en la primera edición. Lo que queremos hacer es visibilizar y reivindicar el papel que las personas con capacidades diversas tienen en la producción del arte, de la música, de la cultura y también el derecho indiscutible que tienen de acceder en condiciones de igualdad a música, a conciertos y a toda expresión cultural. Vamos a contar con artistas con capacidades diversas, vamos a contar con responsables de grandes festivales de música que se han hecho este verano en España, pese a la pandemia, que han hecho una apuesta muy importante por la accesibilidad. vamos a contar con intérpretes de lengua de signos, con técnicos de audiodescripción, con personal con capacidades diversas que ha participado en estos festivales. Igualmente van a participar entidades y asociaciones del tercer sector muy vinculadas y muy implicadas con el ocio inclusivo, con la cultura, con el disfrute del arte y de cualquier expresión cultural, independientemente de las capacidades. Y finalmente, bueno, pues se presentará también la guía de accesibilidad e inclusión en festivales de música que ha preparado la Fundación Music for All. Y finalmente, como broche de la jornada, Amparanoia pues presentará su libro La niña y el lobo para, bueno, para transmitir lo importante que es, en fin, prevenir y ser proactivo frente a la violencia de género y a la violencia contra las mujeres. ¿Dónde se realizarán? Pues van a tener dos formatos, un formato presencial en Almería, aún sigue habiendo plazas libres en el formato presencial, igualmente online, en streaming. A día de hoy contamos con más de 400 inscripciones online que se han hecho de gente de toda España y la verdad es que pues muy contentos de que puedan ser disfrutadas en cualquier formato. ¿Cómo pueden los oyentes seguirlas? Pues en la página de Fundación Music for All o en la página de culturalfest.com, la primera página que aparece es el programa de la jornada y aparece un botón, que por cierto no he dicho, son jornadas gratuitas, no tienen ningún coste, y el interesado o la interesada pues se puede inscribir en formato presencial o en formato online y le llega una información a su correo electrónico con el enlace para poder conectarse para seguir todas las charlas, todas las conferencias y todas las actuaciones musicales. ¿Cómo han sido posibles estas segundas jornadas? Bueno, pues ha sido posible pues gracias a esfuerzos como el vuestro, que de una u otra manera nos dicen y nos recuerdan que hay muchos pasos que dar para, como se decía antiguamente, dar un puñetazo encima de la mesa y decir alto y claro que las personas con capacidades diversas tienen derecho a disfrutar de la cultura y del arte. Y estas jornadas lo que hacen es reivindicar y exigir un cambio de mentalidad, un cambio de mirada y sobre todo decirle a los promotores y a las promotoras de eventos culturales, de arte, de música, que tienen la obligación moral, también legal, pero moral, de hacer que su oferta cultural sea accesible. Y ese lema que todos habéis escuchado en este último año y medio de que la cultura es segura y es indiscutible que la cultura es segura, sí que tenemos que ser algo más críticos con si esa cultura es accesible y es inclusiva. Así que por eso seguimos haciendo este esfuerzo y es verdad que hay que decir que gracias a la Fundación Music for All y al área de familia e igualdad del Ayuntamiento de Almería, pues han sido posibles, así como la participación de otras entidades. Por ejemplo, la Asociación de Personas Sordas de Almería también ha hecho un apoyo muy importante, al igual que la ONCE. ¿Cómo se desarrollaron las primeras jornadas de hace un año? Bueno, pues es verdad que era un contexto bastante diferente porque tuvimos dos momentos, uno en Granada, que fueron presenciales y era en ese momento en el cual no se sabía qué iba a ocurrir con el tema de la pandemia, pero bueno, salieron en formato presencial y fue una pasada porque contamos con artistas como El Langui, como Laura Fernández, como Tony Romero, que bueno, dejaron claro cómo había que decir las cosas, que era haciéndolas. Y luego al mes siguiente en Almería las hicimos en otro formato que fue 100% presencial porque ya la pandemia no lo permitía. 100% online. Sí, online, perdón, sí. Fueron online y bueno, de esa manera pues conseguimos bueno, pues llegar a un amplio número de en fin, audiencia de países de Latinoamérica, de un montón de sitios de toda España y quizá esa sea la única ventaja, hablo por mí, de los contextos online, ¿no? Que permiten llegar a muchos sitios, aunque de una manera un poco más, en fin, no lo sé, más fría, si cabe, ¿no? ¿Cómo hacer un festival de música inclusivo? Bueno, pues para hacer un festival de música inclusivo, pues realmente solo hace falta una cosa, que es tener un mínimo de empatía, un mínimo de compromiso, un mínimo de sensibilidad. Todo lo demás, cuestiones de recursos, cuestiones de financiación, cuestiones de eso viene solo cuando está lo primero, ¿no? lo que hace falta es apostar por una cuestión de responsabilidad social. Los festivales, esos grandes festivales, increíbles festivales que todo el mundo conoce, que hace un año y medio o hace dos años te metían a 100.000 o 150.000 personas o 200.000 personas, no estaban hechos, ni estaban diseñados, ni tenían en cuenta, ni tienen en cuenta a todo tipo de audiencia. Por lo tanto, lo que hace falta es compromiso, lo que hace falta es empatía. Y todo lo demás viene por cuestiones normativas o por cuestiones de entidades como la Fundación Music for All, que intenta recordar allí donde va, que se puede hacer, que es posible, que se ha hecho y, lo más importante, que hay que hacerlo. Que hay que tener en cuenta para que el gran evento sea exclusivo. Para que un evento sea inclusivo, pues tiene que contar con todo el mundo. Y si cuentas con todo el mundo y hay áreas muy diversas en la organización de un evento cultural o musical o de un festival, pues es muy fácil contar con personas con diferentes perfiles profesionales que pueden hacerlo fantásticamente bien en cualquiera de las áreas, en producción, en área técnica, en accesos, en restauración, en catering. Y yo creo que, bueno, lo que comentábamos antes, que con compromiso y con convicción, todo es posible. Que hay novedades inclusivas que ha habido en el último año de los festivales. Muy buena pregunta, Arturo, porque en los festivales en los cuales colabora la Fundación Music for All, pues se utilizan, por ejemplo, unas mochilas vibratorias para que personas con discapacidad auditiva sientan las vibraciones de la música. Igualmente se cuenta con un sistema de audiodescripción para que las personas con discapacidad visual, para que una persona ciega, pues pueda tener una imagen en su cabeza de lo que está ocurriendo en el escenario. Alguien por un auricular pequeñito, pues te está diciendo por un micro lo que está ocurriendo, lo que hace el artista que está cantando o que está bailando, ¿no? Es fundamental que el recinto sea accesible, que tenga una señalética, que tenga pictograma, que tenga lectura fácil, que estén perfectamente no adaptadas, porque la palabra adaptación tiene mucho estigma y mucha connotación negativa. Las zonas tienen que ser accesibles para todo el mundo. Las zonas de descanso, los baños de restauración, las zonas para bailar, para disfrutar, para tomar algo. Entonces, es verdad que hay tecnologías que lo permiten. Los códigos QR, que ahora están tan de moda, permiten que una persona pues, pueda tener rápidamente un enlace que le lleve a una audioguía o a una signoguía para que una persona con discapacidad visual o auditiva tenga la información que necesita. Este año hemos contado con una tecnología muy chula que tiene un nombre muy raro que yo aún no consigo decir bien, que se llaman los VipsCon. Son unos aparatitos que se ponen en puntos estratégicos del recinto por Bluetooth y a la persona con discapacidad visual que tiene la aplicación en el móvil, le dice por el audio dónde se encuentra, cuántos metros le quedan para llegar al baño o cuántos metros le quedan para llegar a la barra para pedir una bebida o una comida. Y bueno, son cosas que existen, que hay que aplicarlas y que en un festival o en un evento pues se pueden hacer y se ha hecho. Y que se están desarrollando mucho. Sí, sí. La jornada se cerrará Amaparanomia, ¿cómo será su concierto? Bueno, pues Amaparanoia viene a estas jornadas con un doble papel. Por un lado, en el ámbito estrictamente formativo de jornadas, presenta un libro, su libro, que se llama La niña y el lobo, donde cuenta una historia de maltrato vivida en primera persona, que creo que es muy importante para que muchas mujeres se empoderen y sean conscientes de una realidad que es muy dramática y que hay que denunciar y que hay que visibilizar en todos los sitios y en todos los ámbitos, en el de la industria musical también. Y en ese aspecto, pues bueno, fantástico. Y luego, pues nos regalará un concierto en formato acústico donde, bueno, pues se podrá disfrutar pues, de sus temas, de sus discos y de su expresión musical en primera persona. Pablo, hablamos sobre música de folk all. Yo te voy a decir una cosa, Arturo. Yo el primero, no conozco a nadie que pronuncie bien Fundación Music for All. Y yo creo que todos los nombres son fantásticos, ¿eh? Y allí donde va uno, cada uno lo dice como le sale. Así que, fantástico. Pues mira, esta fundación nace de un festival que se celebra en Almería, que se llama Cultural Fest Music for All. Tiene allí tres personas muy comprometidas con lo social, Diego Ferrón, Chino y Farru, que hace 3 años pues, se les ocurre la loca idea de hacer un festival inclusivo, ¿no? Y bueno, empezaron a dar pasos y se dieron cuenta de que no solo era posible, sino que se podía hacer en otro sitio. Y a raíz de eso, pues deciden constituir y conformar ese proyecto en formato de fundación para que a través y mediante la Fundación Music for All se cuente en todos sitios y en todos lados, como hoy, por ejemplo, pues esa necesidad de que la cultura, de que la música, de que el arte, de que el teatro, de que los festivales sean para todo el mundo. Te cuento una anécdota, Arturo. Ayer estuvimos en el Congreso Internacional de Educación y Flamenco. Allí se habló de flamenco y de muchas cosas. Y una de las cosas de las que se habló, porque nosotros, la Fundación, estuvo allí, era de que el flamenco, que se supone que es patrimonio inmaterial de la humanidad para todos y para todas, el flamenco no es para todos. Y el flamenco no es para todas, porque muchísima gente se queda fuera. Por lo tanto, la Fundación Music for All lo que hace es decir eso, decirlo claro. Si alguien se molesta, pues que se aguante o que tome nota. Y esa es la finalidad fundamental de la Fundación Music for All, Arturo. Jaime, cuando nace el talento de servidad. Este proyecto, el proyecto inclusivo de talento y diversidad, este es el primer año que se pone en marcha. De hecho, es un proyecto súper, bueno, que a mí me parece súper bonito porque busca aunar justamente el talento con diferentes diversidades con artistas de renombre. Y en esta ocasión contamos con Laura Fernández, que ya es una vieja conocida de la casa, cantadora de flamenco, y estamos detrás de terminar un proyecto junto a Estrella Morente, que creo que va a ser espectacular el resultado. Nos está costando un poco cuadrar el tema de agendas, pero ahí vamos sacándolo. Y al final, bueno, de lo que se trata es de que cada año podamos hacer como una pieza de audio y una pieza de vídeo, o sea, un videoclip o una pieza audiovisual, con diferentes artistas de renombre colaborando con otros artistas que no son tan conocidos, pero que tienen la capacidad de aunar el arte, o sea que me parece súper guay. Y a mí me hace mucha ilusión que desde Music for All hayan contado conmigo para encargarme de toda la parte técnica y logística de esto. Para que ha nacido talento de diversidad. Yo creo que al final ha nacido, igual que Music for All, para hacer una labor de reivindicación. Solo que en este caso concreto es a través del audiovisual, que realmente es el trasfondo de todo. Y es una forma de llegar a un montón de gente de una forma artística. ¿En qué líneas vais a trabajar? El ámbito, como he dicho antes, es audiovisual y en este caso, bueno, desde el trasfondo de la música, que al final es lo que nos mueve y un poco el trasfondo de todo, ¿no? Entonces, la línea siempre será intentar contar con artistas de renombre que quieran colaborar con artistas que no son tan conocidos y tienen diferencia de diversidad funcional. Entonces, al final, las líneas serán intentar hacer con una continuidad anual o cada 6 meses o cuando se pueda, unas piezas audiovisuales chulísimas y tener una serie con el sello de la Fundación. Y de toda la gente que trabaja por ello. ¿Quiénes formáis? ¿Talento y diversidad? Pues en este primer año de talento y diversidad formamos parte Laura Fernández como cantadora flamenca. Estará con nosotros Estrella Morente también. Y en la parte de gestión y administración está el amigo Pablo Galindo y también, que lo tengo aquí la chuleta, Pedro Ordóñez, que todavía no lo conozco personalmente. Ambos trabajan desde la Universidad de Granada en la parte de igualdad e inclusión. Y bueno, yo como en la parte de producción y la parte técnica también, de organizar esto un poco. ¿Qué proyectos futuros tenéis pensados? Bueno, desde la fundación hay un montón de proyectos. O sea, a nivel audiovisual siempre hay cositas que hacer. Y lo que más me gusta de mi trabajo es que al final nunca se acaba, porque siempre hay algo que enseñar o siempre hay algo que grabar, siempre hay algo que fotografiar, siempre hay algo que... ¿no? Es como una labor súper importante, creo, en cualquier acto reivindicativo, y más hoy, que se utiliza el tema de la imagen. Al final, desde la Fundación, Pablo, Chino, todos me pringan para cualquier cosa. Por ejemplo, te diré que en las próximas jornadas no solo me siento a presentar este proyecto, sino que además estaré pendiente y al cargo de toda la realización para que se vea por streaming. O sea que lo que puede parecer un marrón, al final también aporta a la divulgación. O sea que todos, los planes de futuro, todos. Un montón. ¿Qué artistas son los más exclusivos? Uy, esta pregunta es difícil, que al final la inclusión es... Yo creo que al final la inclusión es compartir, o sea que compartir y facilitar. Y yo creo que al final el artista inclusivo es cualquiera que abra sus brazos, metafóricamente hablando, del arte a que llegue a todo el mundo. O sea que inclusivo al final puede ser subtitular. En mi caso, por ejemplo, hablando técnicamente, yo creo que mi trabajo es artístico también. Y simplemente con subtitular ya estoy haciendo que sea inclusivo. O sea que cualquier pequeño gesto por parte de un artista o de un técnico o de cualquier persona es inclusivo. O sea que no sé. Yo creo que la mejor manera de medir dentro de lo inclusivo o de los artistas que facilitan que sus conciertos sean accesibles, pues también muchas veces hay que pedir muchas cosas antes de un concierto. Para que sea interpretado en lengua de signos, tienen que enviarte el setlist con un mes de antelación. Cuando tienes que pensar en dónde se pone el intérprete de lengua de signos, el foco, si se entromete o no en el espectáculo, pues facilitar que eso pueda convivir. Claro. El hecho de luego difundir, que hay artistas que lo hacen, no voy a decir nombres, pero hay artistas muy, muy, muy, muy reconocidos en el top de la música nacional, que cuando han hecho conciertos accesibles a raíz de la Fundación Music for All, pues en sus redes sociales lo han publicitado, lo han visibilizado, y es verdad que son artistas que tienen un gancho para contagiar y para sentar un referente para que otros artistas digan, oye, mira, que hay gente grande y gente gorda que lo está haciendo, ya va siendo hora de que todos tomemos nota, ¿no? Y es verdad que este último año ha habido 4 o 5 bandas muy conocidas del circuito, digamos, indie o indie rock, que lo han hecho y que incluso tienen nota en su cabeza de que su próxima gira, todos sus conciertos, sean accesibles, hasta el punto de que algunos de ellos, insisto, sin poder decir nombres, creo que van a intentar exigir por contrato que allí donde vayan, la promoción de ese evento garantice que sea accesible para todo el mundo. Y eso sería un avance increíble. ¿Cómo seguiros? ¿Por las redes sociales? Yo de redes no sé mucho. Bueno, voy a sacar la chuleta y os voy contando, porque también me habéis pillado. Pero creo que hay un Instagram de la Fundación Music for All, ¿puede ser? A ver. Sí, sí, tiene. Lo que pasa es que yo a mí me dices eso de etiqueta y hashtag y me hago un lío. Yo sé que la Fundación tiene redes en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, y luego tiene una página web que es fundacionmusicforall.org, y ahí aparece pues todo lo que vamos haciendo, y de eventos, de charlas, congresos, de conciertos, festivales, jornadas como estas que tendrán lugar la semana que viene, cursos de verano que hemos hecho este año con la UNED, con la Universidad de Almería, que ha estado Rosalén y Beatriz, que cuando se dice muchas veces Rosalén y su intérprete, no, no es así. Es Rosalén y Beatriz. Beatriz son una. Y Rosalén. Porque son un equipo, son una banda, son un producto cultural fantástico. El correo electrónico de la Fundación Music for All, pues info@fundacionmusicforall.org. Y para cualquier cosa, bueno, pues tenemos a Raquel. Raquel es la responsable de proyectos de la Fundación Music for All. Diego Ferrón es el presidente de la Fundación Music for All. Y luego, pues hay un equipo pues muy importante de personas que colaboran y que se implican regularmente porque, bueno, es un trabajo que conlleva muchos recursos y muchas cabezas y mucho esfuerzo y mucha energía. Pablo, Jaime, mil gracias por participar en este programa y en estar en las jornadas tan inclusivas, necesarias. Abrazos en el Madrid. Adiós, muchas Loreto. Gracias. Adiós, gracias. Loreto. Muchas gracias, chicos. Y enhorabuena por el programa. No somos fracaso, solo he venido.